Moltita, Tajme y Guananame. Tehuan antiestudiantes del Bachillerato Integral Comunitario número 19. Tehuan otquintlatlanisque y entlacame Nicolás y Juan Silviano canchantis tecuanapan. Aquime otechititisque tutlatuzuna chulalpan. Yintlatuzuna le mutuzuna y cambiolín y guan guitarra. Yin huelis mocaquis can monamictia y guan canse un tetlaspaloa de se tucni y cuaquispuligui. Yintlatuzunale quistosnequi paquiliste y guan neyolcocoliste. Tutlatuzunal politio poriente guan machtignequilotia. Yimpanoa por yen, nichipocame y guantelpocame, quinguarque oxequime tlatuzunaltil de oxeca y guan quincaquitian tucniwa. Timitz unilia ishkakin tutlatuzunal, de ñan tuchan, iwa shikneki. Tus matkuntlaliganes se mawisotlito kan canción de la tobita oxuna de antigua. Matis nin mawisto kanke antes que estuve tahuan sano que se indicaro allá pues matis sano cami que se conet techuano esta revelación. Por todos y cuando mis tuitas son aquí en Paquis, en el tema Caspaquil esta noche, Calisti te aguantó, pues compra nada en este sin pueblo. De esta zona hasta zona, pero macho noche te da ponca tu que necesitas esta zona. Esa te voy a tener el chicago, dame que el cabo en tu que necesitas, de que me despolevo. Kashan tel bukama majeka kena ke mumach tes. De chochi como te machite ka. Tu das ta kana tu entendero ke kwagon tu ta skule ke sa violence para o kachi. Tu machite kahika. Sien, san ikonot kaktiak ka san o tono sien tumak tumak ne ke ko ko tumak ih matiak ka ikonik no tutunan ka san ka kung pa kibeso to san ang pakne no pat. Vaya, este hijo nictino, tal estilo. He corrido a tocar los palomas al volar. Thank you. palabra matiolitica, niando la tazonalis, tlamos de tonale huelis peluis, yonic timista tlactia, chicneki, iguantati huelis, timomachtis, ocachicuale, nicuntic, yochicahuascan, tu tazonal.